Lo nuevo de la mafia ya te alcanzó. Carita de tramposa, tú me estás matando. No te resistas. Me quieres mucho, no, no pinto nada. Y sin hacer la mafia te atrapa en compactos y cassettes.